aquí estoy. Tenía cara de ajedrecista o veterano dentista, pero nunca de artista. Era un estudiante aplicado, la cara de enfadado y el semestre aprobado. Era un niño superdotado y el corazón almidonado. Un día al salir de la escuela, mi padre y su regalo cambiaron mi destino. Colgaba de su mano una bolsa dibujada por curvas como las de un camino. Era una guitarra café envuelta en un papel crepé. Y aquí estoy con la misma guitarra cantándole al viento. Y aquí estoy, gitano urbano, escribiéndole al tiempo. Aquí está el mundo dentro de una guitarra. Aquí está. Por fin solté las amarras. Hoy dicen que soy el resultado de un mundo tan loco y tan convulsionado, que después de ser un niño ejemplo he pasado a ser templo de los peores pecados. Amo mi guitarra café y aún guardo aquel papel que ve. Y aquí estoy con la misma guitarra cantando. Stop.